Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo generan son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconderte. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero, Digital Media Network. En una tarde calurosa, en una mañana refrescante, en una noche de estrellas, en cualquier momento que estén ustedes, sean todos bienvenidos a un episodio más de Testigos del Crimen. Estamos en esta mesa Roberto Coria, su servidor, y Guadalupe Gutiérrez. Y en los controles, como siempre, nuestro productor Abel Cobos, y en la asistencia técnica no puede faltar Paulina Villavicencio, por supuesto. Les recordamos que tenemos varias vías de comunicación. Por favor, de verdad, utilicen el correo de voz, que sí lo escuchamos, y para que ustedes también entren a uno de los capítulos o varios, no lo sé, de Testigos del Crimen. Es 01800 087 2423, para toda la República Mexicana. Pueden dejarnos un mensaje directamente en nuestro sitio web www.testigosdelcrimen.com, o bien envíenos un email a testigosdelcrimen@frecuenciacero.com.mx. Y también tenemos Facebook. Sí, en www.facebook.com/testigosdelcrimen, y por supuesto Twitter. En twitter.com/testigoscrimen, ahí pueden encontrarnos. Y por favor, utilicen iTunes. Es una buena vía, pueden votar por nosotros, y ahí, para si les gusta este programa y se vaya colocando en uno de los favoritos, pues por ahí pueden escucharnos y votar. Y a través de tanta línea de comunicación que tenemos, bueno, pues estamos comunicados. Néstor Velázquez Sánchez, que nos ha escrito, muchísimas gracias. Carlos Tobar Alvarado, que es amigo del doctor Suástegui. Sí, que claro. Estuvo por acá en algún momento. Saludos. Axel, saludos a todos ustedes. Axel Mastín, nuestro estimadísimo Cuthberto Enríquez. Sí, un viajero frecuente. Sí, por supuesto, ¿no? David Ochoa, quien es historiador, nos hace ciertas aclaraciones acerca del bicentenario y centenario. Muchísimas gracias. Alejandra, que estudia diseño. Marcos Jiménez Vander, de Zaragoza, España. Saludos a todos por allá. Pepe Panderos. Margarita González, desde la bellísima Puebla. Hola, Maggie. Aquí en México. Luis Marín y Brenda Robles. Yo, en lo personal y en nombre del programa, quiero darle las gracias a Alma Campuzano de Star Castle Distribution por esa premier de Corazón del Actor que tuvimos hace algún tiempo, que no lo habíamos podido agradecer. Y también le quiero mandar un saludo a Belén Vilchis y a Yolanda Ramírez. Todos sus compañeros deben de saber que son mi familia. Y pues espero que este programa haga ameno su tránsito, haga delicioso su tarde de trabajo. Y también le quiero agradecer a todos mis alumnos en el curso Crimen, Nota Roja y Literatura, en el cual tú también estuviste como invitada, querida Guadalupe. Creo que sí, fue algo además muy gratificante, muchas gracias. Y también a todas las personas que conocí ahora que anduve por Tlalpujahua en el Festival Mórbido, muchísimos saludos, ya platicaremos más. ¿Y el tema de hoy? El tema de hoy, fíjate que es, yo creo que una de las cosas que nos apasiona, Roberto, y digo, nos apasiona porque nos gusta el crimen, o sea, crimen llevado en el análisis, por favor, porque si no nos oiríamos muy mal, ¿verdad? Sí, cometerlo no. No, por favor, ahí sí no entramos. Nos encanta el cine, es algo que bueno, desde el principio venimos platicando en diferentes capítulos, episodios, etcétera. Y algo que, bueno, no nos encanta, pero que estamos hablando el día de hoy, que es acerca de la revolución, crimen, revolución y cine. Y para esto tenemos el día de hoy a una invitada de primer orden, de primera línea completamente, Blanca López López. Ella es doctora en diseño por la Universidad Autónoma Metropolitana, maestra en comunicación visual y en multimedios electrónicos por la Universidad Simón Bolívar, es profesora investigadora de tiempo completo en la Universidad Autónoma Metropolitana y ha publicado artículos en diferentes publicaciones. Actualmente realiza un proyecto académico que provoca la reunión del día de hoy, nada más y nada menos, por todas estas inquietudes que compartimos. Bienvenida, Blanca. Muchas gracias, Guadalupe. Roberto, es un placer como siempre. Gracias, querida. Y fíjate que el otro día Esto salió gracias a uno de los encuentros afortunados que propiciaron algunos medios electrónicos, el podernos encontrar después de hace bastantes años. Y nos encontramos imbuidos en la fiebre, en la euforia por celebrar el bicentenario de la independencia de México, el centenario de la Revolución Mexicana. Y pues de alguna manera en la charla salió cómo de alguna manera pues los grandes crímenes han estado presentes desde este momento, han estado documentados y han sido objeto de la imaginación de muchísimos artistas. Entonces vamos a hablar acerca de este tema y tú tienes un proyecto de investigación relacionado con esto, querida Blanca. Sí, mira, se llama Ecos del Pasado, Voces del Presente y tiene que ver con una revisión histórica de cómo durante el siglo XX, sobre todo la primera mitad, ha impactado tanto en medios de comunicación como en producciones industriales, porque ya ves que en Guamazcapotzalco también tenemos a la vez de diseño gráfico, diseño industrial. Uh-huh. Y cómo se han llevado estas manifestaciones como producto de que hayamos tenido un proceso de revolución. Básicamente de eso se trata. Esta parte ha comprendido un ciclo de conferencias donde ha habido abordajes de todo tipo, ¿no? Desde cuestiones políticas, cuestiones legales, cuestiones de derecho, históricas, económicas, y este pedazo que tiene que ver con cuestiones culturales, particularmente las cinematográficas. Lo cual, bueno, suena muy interesante, y aquí es ver cómo se va mezclando precisamente la historia con toda esta producción cinematográfica, con esta imagen que se les da a la gente, ¿no? Que es a la que va a ver las películas, etcétera. Desde aquí, ¿cómo se va construyendo un mito según el acto criminal dentro de la pantalla, dentro de toda esta cinematografía? Mira, Lupita, tendríamos que empezar primero por, así que por el principio. Va. Cuando un medio avienta, ajá, una imagen, sí, no ocurre lo que nos diría la teoría de la aguja hipodérmica, de que todos la vamos a absorber y ciegamente la creeremos. No, es un uh-huh. proceso mucho más complejo. Que ya estamos, cuando un cineasta termina su montaje, te está presentando, es más, ni siquiera un cineasta, piensa lo que quieras, publicidad, las uh-huh. noticias. La mayor parte del discurso, sobre todo visual, está más que construyéndote algo nuevo, apoyándose en un sistema de creencias que ya existe previamente. ¿Por qué? Porque normalmente tu audiencia va a ser menos hostil ante algo que le es familiar, algo con lo que comulga, a que claro. si le presentas un esquema totalmente nuevo. Completamente de acuerdo. Entonces, cuando tenemos esta cuestión de la pantalla, comentaba en algún momento con Roberto, hay muchas visiones que te están diciendo el cine empieza con la ficción en el momento en que te está narrando una historia, ¿no? Decía yo, Roberto, no necesariamente. Pensemos, aquellos que estudiamos diseño gráfico y que trabajamos uh-huh. imagen, algo como la fotografía, desde el momento en que tú escoges un encuadre, consideras que un hecho es más importante que otro y un lado o una perspectiva puede ser mejor que cualquiera de los demás, tú ya estás editando ese pedazo de la realidad. Entonces, aunque sean documentales, tendrían cierto grado de ficción. Ahora, cinematográficamente claro. hablando, los podría separar por si son actores o las cosas en verdad están pasando. Pero claro. bueno, eso tendría que ver con la representación a nivel, las personas y los personajes que aparecen ahí. No tanto desde la visión del cineasta, porque la visión del cineasta ya es un recorte de la realidad. Claro, y fíjate que con esto que dices, se ve precisamente en este manejo de realidad-ficción y la interpretación que hace, que realiza más bien, principalmente una persona, y es el director. Porque igual tú puedes tener desde tu ángulo una interpretación de los hechos, Roberto otra desde el lugar en donde está sentado, y yo una completamente diferente. Pero sucede que Abel, en este caso, es el que está guiando el asunto y lo va a dar desde su perspectiva, porque eso también va a dar otro tipo de imagen con esto que mencionas. Es, te doy esta imagen que es mía, pero igual a ver qué toma cada uno, ¿no? Exactamente. O sea, pensemos que ahorita salimos, vemos un accidente, lo que sea. Tú solamente tienes tu perspectiva del mundo limitada, exacto, como la de cualquier humano, ¿no? ¿Qué pasa entonces? Lo que va a importar no será tanto el acto, sino todas las narraciones que hagamos alrededor del mismo, tengan o no tengan que ver con una realidad objetiva. Claro. son nuestras interpretaciones. ¿Podríamos hablar entonces de una manipulación de acuerdo a ciertos intereses? Los del director, los del cineasta, los de los productores, los del gobierno, qué sé yo. Por supuesto, pero yo no usaría necesariamente siempre la palabra manipulación. Sí tienes una visión, por supuesto, con una tendencia que va a poner de manifiesto y va a poner en juego intereses de todo tipo, particularmente visiones ideológicas, creencias políticas, discursos religiosos, o sea, de todo tipo, de todo tipo. Ahora, depende también del director, ¿no? Hay veces que decimos, es que fulano es muy tendencioso. Bueno, sí, desde nuestro discurso, cuando nosotros estamos contrastando con el discurso que nos está presentando este cineasta. Ahora bien, entonces, en este sentido de conveniencia, digo, porque para un régimen puede ser bastante adverso que se esté publicitando el acto criminal, que se glorifique de alguna manera gracias a los medios de comunicación, pero en ese sentido se convierte en algo necesario también el crimen para, como no como un retrato social, sino como una manera de contener a la sociedad. Esto es lo que te espera en el caso de cometerlo. Exactamente. Más que porque esto es lo que te espera, este es el no deber ser. Pensemos este ejemplo del automóvil gris de Rosas. ¿Qué nos está poniendo en juego? Primero, un sistema legal que todavía no está considerando el perfil de quienes cometieron o las circunstancias de quienes cometieron el acto. Roban un automóvil, los atrapan, los fusilan. Lo que están castigando son los actos. Está mal robar. Posteriormente empezamos, cuando ya estamos viendo, a ver, espérame, esta persona que cometió el acto criminal tuvo pérdidas en su vida, tuvo maltrato, tuvo muchas carencias, entonces eso lo motiva. Ah, entonces ya empiezan a ser atenuantes. Pero estás hablando ahí de un cambio que se da también con la revolución, de cómo estamos organizando nuestro sistema legal. Ya no solo podemos castigar el acto, ya tenemos la historia del criminal detrás, que también tiene una carga tipificada ideológica, pero por supuesto. Dice este autor Greg Barak, que gracias a los medios tenemos tres clases sociales: la alta, la media y la criminal. Fíjate, ¿sí? Eso no sí, lo había escuchado. Hay que apuntarlo. Sí, aparte, sí, no, terrible. O sea, es extraordinaria la clasificación, pero a la vez terrible. Y además bastante compleja. Porque hace rato, por ejemplo, que ustedes hablaban del monstruo, órale, que la esta monstruosidad física que va de la mano con lo criminal, no solo tendría que haber sido feo el criminal, también marginal, pobre. Además de todo. Además de todo, sí, pobrecito, ¿no? Sí, no, ¿sí? No, o sea, ya para acabarla, sí, ¿no? O sea, las junta todas. Exactamente. Tú te referiste ahorita a una película emblemática y que es obviamente uno de los casos criminales, pues, de principios del siglo XX que más impactaron a la opinión pública mexicana, y es el de la banda del automóvil gris, este grupo de sujetos, esta asociación delictuosa, sí, que tenían un flamante automóvil, casualmente de color gris, sí, y que escapaban a las insólitas velocidades. A toda velocidad. No sé cuánto desarrollaban en esa época los automóviles. 20, 30 kilómetros por hora, y eso era ya, era muchísimo. Pero era más que un caballo. Sí, eso que ni qué. Pero entonces, este caso concretamente pareciera que es una situación incómoda para el régimen, pero no lo fue así. No, claro que no. ¿Por qué? Porque te están sacando toda la línea de lo que te pasa. Rompes la ley, te atrapamos, tienes tu castigo. En ese caso, definitivamente los fusilaron, ¿no? O sea, desde ahí sería como un ejemplo. Exacto. Pórtate bien. Y desde la otra construcción, por ejemplo, en el imaginario social, en cuestión de este crimen, ¿cómo podría ser visto? Desde el imaginario social, te lo puedo interpretar desde el imaginario social contemporáneo. Ok. Pensemos. Va. Ahorita no estamos en la década del 10, a ninguno nos tocó ver la revolución. Por supuesto, no. Nuestro imaginario es distinto. Claro. ¿Cómo estamos construyendo los delincuentes? A veces hasta como rockstars. Pensemos los videojuegos de la serie GTA, Grand Theft Auto. Sí. ¿Qué hago ahí? Voy, mato a la prostituta, la asalto y todavía me trepo en el coche y me lo llevo. Y ese es el héroe. Bueno, sí, el antihéroe, ¿no? Pero eso es lo atractivo. Pero eso es exactamente lo atractivo. O sea, pensemos un término muy mal usado, chilangamente, que salimos y no sabemos si nos van a matar por robarnos un reloj de 3 pesos, no sabemos si nos van a secuestrar, nos van a cortar una oreja, o qué diantre nos pueda pasar de aquí a la esquina. Pues es un sentimiento de seguridad, estas figuras de poder, que ya no son el policía, que ya no es Superman, sino el sujeto que tiene la pistola, que puede robar el coche. El mocha orejas probablemente no le tenga miedo a nada. Ya está causando cierto sentimiento de seguridad, pero no el delincuente en sí. no el que está metido en un reclusorio, no el que pasó por un proceso penal, no, sino el que fue construido mediáticamente hablando. Y fíjate que... Que ese sería el mito, ahora sí que es el mito. Ese es el mito. No el hombre. Ahora que lo claro. pienso, mediáticamente la sociedad porfirista le convenía que existiera la banda del automóvil gris, porque de alguna manera la atención del pueblo estaba centrada en sus correrías. Y pasaban muchas cosas más que pues tal vez eran más incómodas para el régimen. Que además tienen la cuestión de que es una manera de controlar por medio del miedo. Tu delincuente en la calle te da miedo. Entonces regresas a tu casa a una hora decente, no andas solo, de tu casa a la escuela o de tu casa al trabajo y de regreso no te distraes, vistes de manera discreta, no haces cosas ostentosas. Te están marcando un patrón de conducta que te lleva a una zona imaginariamente de seguridad. Ya sabemos que a cualquiera que lo hayan asaltado, pero es que yo venía en mis peores fachas, igual me atracaron. Sí. ¿Sí? Le puede pasar a cualquiera, en realidad a cualquiera. Okay. Pero si te portas bien, reduces el riesgo, que finalmente es el discurso de fondo que podemos ver tanto en la banda del automóvil gris como en producciones más recientes, que además es fabuloso como a pesar de tener casi un un siglo de distancia, ¿sí? Te siguen dando directrices de comportamiento que van sobre la misma línea. Entonces, ¿qué sería esto con todo lo que mencionas? Sí, la parte real, porque los criminales son reales. Sí. Dos, la construcción del mito a partir de lo que van representando y de lo que va manejando los medios y lo que puede estar también estableciendo las leyes, las reglas, el gobierno, y desde ahí un control por partida doble hacia el crimen y hacia el ciudadano común. Por menos en intención, yo creo que podría ser así. Sí, porque si no, sí. Entonces está así como que, como muy doloroso y terrible, ¿no? Que sería algo muy impactante. Y quieren seguir escuchando de qué pasa con el crimen, la revolución y el cine. ¿Qué les parece si se los platicamos después de una pausa? Los avances tecnológicos son mayores cada día y conforme crecen sus alcances, también sus riesgos. Crimen digital. Todo lo que necesitas saber sobre cómputo forense y seguridad informática. www.crimendigital.com. Un podcast de Frecuencia Cero. Digital Media Network. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Las diferentes expresiones artísticas se entrelazan con la tecnología y los medios digitales en Arte 2.0. Entrevistas y reflexiones sobre el arte en red y las redes de artistas. www.arte20.org. Un podcast de Frecuencia Cero. Digital Media Network. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Regresamos a Testigos del Crimen y estamos platicando con Blanca López acerca del crimen, la revolución y el cine. Y estábamos hablando de cómo el crimen en cierta manera es conveniente para el Estado. Mencionábamos el caso de la banda del automóvil gris, esta famosa agrupación criminal de principios del siglo XX. Entonces, detectamos antecedentes desde este momento mismo, desde antes y durante la Revolución Mexicana. Vemos cómo el cine documental pues solamente retrata una parte de la sociedad, una parte que va de acuerdo a las ideologías, a las creencias de la persona que lo está capturando. ¿Podemos hablar entonces de la banda del automóvil gris como el inicio o de las grandes representaciones cinematográficas del criminal? Sí, yo creo que sí. Y más que del criminal... Del si eres criminal, ¿qué ocurre? Porque si bien la intención de Rosas es retratar un pedazo de la realidad, pues finalmente en el momento en que hace la selección de, mira, sí hicieron todo esto y lo que les pasó, ¿no? Él también se está viendo muy dogmático, pues, o sea, casi moralista. ¿No? Moralino, ¿no? Sí. Porque de alguna manera el régimen lo que le conviene es seleccionar a la gente a partir de estos ejemplos, ¿no? Y también era a partir, bueno, pensando que esta es una producción de hacia 1919, en donde supuestamente ya se están calmando las cuestiones revolucionarias, supuestamente, ¿no? porque ya en 1917 se dictó lo que sería la Constitución y ya hay cambios y todas estas cuestiones, parece ser que hay algo que siempre ha preocupado, al menos a la sociedad mexicana, que es esta cuestión moral, como bien planteas. Desde aquí, crimen y moral, ¿cómo es manejado en el cine? Crimen y moral, y no solamente en la sociedad mexicana, ¿eh? Ah, no, si sí, vemos, bueno, por ejemplo, cuestiones mundiales, onda La Hora del Lobo de Berman, uh-huh, ya te está hablando hasta de un nuevo tipo de crimen, ¿no? Ya no es completamente el pobre marginado y además feo, no, puede ser tu marido. La persona que está al lado. La persona, sí, que está al lado. Durmiendo con el enemigo. Durmiendo con el enemigo, literalmente. Te enteras. Lo que pasa es que ahí también estamos hablando de un cine que en realidad no es... Pues no son las producciones como las que tenemos ahorita, que tengo una handicam y un chico de preparatoria puede sacar su corto, treparlo al YouTube y todo el mundo lo vio. No, hombre, ya no. Del celular es impactante. Del celular, exactamente. La verdad. Exactamente. En realidad, en ese sentido, todos nos podemos volver productores de imágenes. En este momento, pues estamos hablando de la mitad del siglo XX, sigue siendo una tecnología a cuyo acceso está restringida la sociedad, ¿no? Uh-huh. Entonces, efectivamente, sobre todo posterior y cuando ya llegamos hasta el cine estatalista, si no lo produce el Estado, el gobierno, no se produce cine. Necesitas tener las bendiciones de las industrias, que a final de cuentas terminan siendo instituciones, ¿no? Uh-huh. Entonces, ante eso, sacar un discurso alternativo que te mostrara, pensemos, comprensión hacia el criminal, no justificación, pero entiende por qué están así y que no todo es culpa del chico que nació pobre y que perdió a su familia, no todo es culpa de ese sujeto, que además, pobre sujeto, es un estereotipo normalmente, sino que también hay factores que involucran la responsabilidad del Estado, de la familia, de la religión, de las escuelas. Pues no, ¿cómo vas a pensar en una crítica? Sí, espérame. La culpa la tiene ese otro raro diferente que no se ajusta a la norma. No la puedo tener yo como institución que está fallando. No, ideología bueno, afirmativa totalmente, ¿no? Completamente, ¿no? Y desde esta línea que planteas suena algo hasta doloroso y terrible en cuestión social, porque entonces queda demasiado alineada la imagen, la visión, el cine, sea cual sea este, ¿no? Ya sea de crimen o no crimen. O sea, cualquier visión desde aquí ya es muy sesgado, ¿no? Demasiado dividido. Sí, porque finalmente tenemos como industria, pues evidentemente tiene tendencias, ¿no? Y finalmente, ahora no solo es la industria, también nosotros como espectadores, ¿qué es lo que esperamos ver? Y al final estaba pensando el otro día con, bueno, más bien en un espacio de reflexión con los chicos de titulación, donde una chica exponía, ¿no? Es que a mí mi mamá me decía de chiquita, deben de tener estos chavos, están chavitos, tienen como 22, 23 años. Unas criaturas. Unos pollos. Son pollitos. Uh-huh. Y es que a mí mi mamá me decía, ten cuidado porque los robachicos. Y cuando íbamos en la calle me señalaba algún mendigo, un homeless, y ese es un robachicos. Sí, ya, efectivamente tienen ese estereotipo, ¿no? Ajá. Sea si haya o no haya cine, haya o no haya televisión, igual con los periódicos. Aquí esta pobre niña dice, es que veo otro tipo de películas donde me están sacando criminales de cuello blanco, por ejemplo, y espérame, no me checa, para mí el criminal era un cuate, era un vagabundo, ¿no? Claro, hay una asociación que de alguna manera la sociedad te va dictando, ¿no? El feo, el pobre, el desamparado es el malo, el vicioso, la persona de la que debes preocuparte. Y aún así, fíjate que sí hay producciones que sí manifiestan un quiebre con respecto a eso. Ahí sí yo rescataría tanto a Julio Bracho como a Luis Buñuel. Uh-huh. Extraordinarios ambos. Sí, bárbaros. Yo los adoro. Sobre todo a Buñuel. Sí. Porque está re loco. Yo lo amaba. Pero el caso es que ellos ya te están armando un criminal distinto. Uh-huh. Estos ya te están hablando de un criminal que hasta es laureado por la sociedad, ¿no? En el caso de esta película Crepúsculo de Bracho, pues el doctor, ¿qué es? No es un, pero va a ser rector de la UNAM, es una eminencia, ¿no? Claro. En el caso, pensemos, de Ensayo de un Crimen o de Buñuel, también un hombre bastante respetable. Es más, por eso no le creen el crimen. Claro, por más que se esfuerza, ¿no? Sí, lo confiesa. Mis motivos son, lo hice por esto. Yo vi cuando pasó. Sí. Ay, ay, ay. El otro, no, ¿cómo usted? Pero usted es gente decente, usted avienta buenos choros, ya es mejor dedíquese a escribir novelas policíacas. Y el otro, por Dios, pero hasta yo soy culpable, ¿no? O sea, claro, Me parece un discurso incluso hasta victoriano, ¿no? Un caballero es siempre un caballero. Exacto. O sea, la persona de buenas costumbres no puede ser capaz de realizar cosas tan terribles. Y sabemos que Archibaldo de la Cruz, que era el personaje interpretado por Ernesto Alonso en la película de Buñuel. De joven. Sí. Era un cuate que parecía que no rompía pues ni un plato y que mucho menos era capaz de cometer todas las cosas que él alegaba. No, y lo paradójico es que 30 años después del movimiento revolucionario pudieras tener todavía esa construcción donde este chico rico, este chico guapo, esta persona exitosa no es concebida como un criminal. Con todo y que regresemos un poco al documental de Épocas de la Revolución, pensemos, es más tantito antes, Porfirio Díaz y sus películas, donde el primer plano es para los pudientes, sí, pero después cuando viene Madero, ya te empieza a sacar al pueblo pobre y en las condiciones que estuviera, en primer plano. Espérame, ya le está dando un lugar a ese marginado. Pues algo pasó que no. Tan es así que tienes 30 años después de estas producciones donde no les entra que el chico rico pueda ser el chico malo. Y que aquí entran estas cuestiones que mencionábamos hace un rato, Blanca, tanto morales, moralinas, como de estereotipo, ¿no? En donde siempre va a ser el del nivel socioeconómico alto o clase alta, el bueno, el lindo, el bonito, el agraciado, el agradable, el inteligente, y todo aquel que no entre en esta clase social, que sea un nivel socioeconómico bajo, va a ser el malo, el ladino, el que va a buscar cómo ganar provecho, el que roba, el que hay que estarle cuidando las manos, etcétera. Y desde ahí es criminalizar la pobreza, ¿no? Y tristemente la pantalla se ha prestado, algunos desde otra visión, a presentarlos de esa manera, ¿no? Sí, tanto el pobre es criminal como también está loco, ¿no? O sea, como, claro. Como Foucault, ¿no? Nos decía. Sí. La cuestión aquí también tiene que ver con también un sistema legal basado en cómo tengo para proteger lo que yo lo que poseo, de quien no lo posee necesariamente, ¿no? Ahora, también estaba fundado en un estereotipo, ¿no? De que necesariamente el pobre es criminal, espérame. O sea, sí, la pobreza puede generar criminalidad, pero no es la única causa. No es condicionante, claro. Sí, o sea, no es determinante, que sería algo que yo lo criticaría en algunas producciones contemporáneas con respecto a la tipificación de crímenes que ya no son a lo mejor el asesino serial o el asesino por bajas pasiones, como hubiera sido el caso de Crepúsculo, el caso de Ensayo de un Crimen, sino que ya tienen otro tipo de motivaciones, ¿no? Con respecto a fenómenos mucho más complejos que trascienden por mucho la pobreza y la marginalidad. Completamente, y fíjate que desde esta visión, pensando es poner de una forma demasiado simplificada a la naturaleza humana, cuando podemos decir que en cualquier nivel socioeconómico puede haber gente con buenas intenciones y con malas intenciones, cosa que también se ha ido reflejando en las películas, que dices, por ejemplo, desde otro aspecto, desde otra línea, Los Olvidados de Buñuel es presentar a una sociedad sí marginal, sí pobre, pero también con estas mismas carencias que reflejan y manifiestan un tipo de violencia muy particular, demasiado cruel a veces, que si nos quedamos que solamente estos son los pobres o los buenos, nos limitamos demasiado, igual que pensar que los ricos son los ricos y los buenos, ¿no? Como pensamos en muchos otros estereotipos. Entonces, igual hay ricos maleantes y hay pobres maleantes. Y es este intercambio, es pensar en la naturaleza humana y que aquí de repente queda, bajo esta visión que decías, la del cineasta y desde sus propias inquietudes, ¿no? Exactamente, y sobre todo con cómo él se está posicionando frente a un contexto. Pensemos el caso de Buñuel, que le toca ver por lo menos mínimamente dos ambientes culturales distintos. Y cómo se están construyendo estas cuestiones con respecto al crimen, donde no es el otro, es tu padre, es tu hermano, es tu hijo, cualquiera en tu casa te puede matar. ¿Por qué motivo? Por cualquier motivo. Y le importa, pues puede no importarle, ¿no? Cosa que habría que ver cómo, ya legalmente hablando, porque bueno, no es mi área la cuestión legal, aquí se había aplicado y cómo se había en efecto concebido y practicado, ¿no? Porque una cosa es que tengamos, existan en ese momento, pensemos los años 30, los años 40, sistemas legales en el mundo que ya están contemplando este tipo de crimen, cineastas que ya lo están reflexionando, como serían años posteriores, otra vez el señor Berman con La Hora del Lobo, pero otra cosa muy distinta, un país como el nuestro, que además de repente pasa por un periodo de cápsula donde le dejan de meter manos durante la Segunda Guerra Mundial, y órale, a ver, México, desde la visión de los mexicanos y de aquellos refugiados europeos, ¿cómo estamos viendo el sistema de aquí, con nuestra vida cotidiana aquí, y el cineasta, con la cámara que él posee, ¿no? ¿Cómo estamos construyendo, pensemos, lo que sería ya ficción, los guiones en función de aquellos que eran literatos, que no eran guionistas para cine, ¿no? Y estás hablando de un contexto muy, muy particular, que también está dando representaciones visuales, cinematográficas, narrativas, muy particulares de este fenómeno, independientemente de lo que haya ocurrido o no con el sistema legal. Claro, que desde ahí, bueno, es todo lo que inquieta y todo lo que mueve en cuestión social, en cuestión económica también, y tratando de ponerle desde otro ángulo también las motivaciones psicológicas en cada uno, ¿no? Y la manera de percibir también a por ejemplo, el malamente llamado sexo débil, ¿no? Por supuesto. Yo quiero pensar, te decía, cuando platicamos de la película de 1950 de Juan Bustillo Oro, El Hombre Sin Rostro, nuevamente protagonizada por Arturo de Córdoba. ¿Quiénes eran las víctimas? Pues eran las prostitutas, las desechables, las prescindibles, las escorias sociales. ¿Y quién era nuevamente este asesino? Pues un cuate bonito, brillante, pudiente, bien vestido, con traje de tres piezas y demás, ¿no? Volvemos a caer nuevamente en este esquema. Y es que pareciera que desde este momento, pues, la figura de la mujer está bastante desvalorizada, sin intención feminista alguna. Sí, fíjate, por ejemplo, en el caso de Crepúsculo, hay una escena que es fabulosa, cuando él entra al Colegio de Arquitectos y te sacan el momento, ese disparador, que él dice, en ese momento afloró el monstruo en mí. ¿En función de qué? De la contemplación de esta mujer. Lo mismo que está pasando en Ensayo de un Crimen. Y las maté, ¿por qué? Pues porque estas mujeres son volubles, me sacaron de quicio, algo hicieron que no hacen las buenas mujeres, entonces yo deseé matarlas. Desde ahí también el planteamiento de género es algo brutal y vital. Porque es, volvemos, yo creo que parte de la línea de lo que hemos ido platicando, curiosamente es muy el lo que debe ser, ¿no? Y para ese ser que lo que plasman estas películas es muy el debe ser la sociedad. Esto de aquí te voy a enseñar cómo te tienes que guiar y cómo te tienes que comportar, ¿no? Y además, pensando en Miroslava, que es la actriz de Ensayo de un Crimen, que era una mujer hermosa, bellísima, la verdad, con un porte impresionante, estás para alentar estas pasiones, pero como las alientas y como hay algo que no puede ser brillante o inteligente, hay que anularlo, hay que cancelarlo, y es entonces cuando todo este discurso de la mujer que puede brillar se tiene que apagar. Porque no puede ser así, no debe ser así. No debe ser así, una mujer que brille sería maligna. Completamente. Las mujeres en estas... Peligrosa. Es peligrosa. Sí. Sí, las mujeres en estas representaciones cinematográficas, y fíjense que todavía hay actual. Sí, definitivamente, sí. Por supuesto, son peligrosas no solo por lo que ellas hacen, sino por lo que provocan en los hombres. O sea, en el caso de Crepúsculo, todo lo que le pasó a ese pobre ser humano. Pero es que la culpable es esta pobre mujer con extraño pasado y con quien había estado involucrada, y la culpable, la maligna, es ella, ¿no? Claro, y cómo vulnera la estructura masculina, ¿no? Es algo que todavía sigue ocurriendo, ¿no? El hombre promedio se ve amenazado cuando se encuentra frente a una mujer inteligente y demás. Que de alguna manera, un género que lo exploró mucho más sería la ciencia ficción norteamericana, la década de los 60. Pensemos una cosa como Barbarella, la reina de la galaxia. Sí. Una reacción... Claro. Total contra la incursión de las mujeres en los campos laborales. Claro. Completamente, porque además era atentar contra la masculinidad y aquello que supuestamente habían ido enseñando. El hombre es el cuidador, el protector, el proveedor, y la mujer es la cuidadora, pero en el hogar, y la receptora. Entonces, plantear algo diferente en cualquiera de estos términos era atentar contra las buenas costumbres y el buen lineamiento que podríamos tener. Que además sería una cuestión paradójica con respecto al fenómeno de la revolución, ¿eh? Porque un gran número de mujeres perdieron al marido, al hermano, al padre, al proveedor, tuvieron que luchar, salir ellas solas. Entonces, claro, ese discurso sí viene a ser una cuestión, pues, de quiebre. O sea, mientras estas mujeres están tratando de sacar a la familia porque no les quedó de otra, tienes un cine que dos décadas después va a decir son malas mujeres. Claro. Porque tienen un trabajo, porque están saliendo, porque, espérame. Colmo de las ironías. Sí. Y de esto, fíjate que pensando precisamente en las damas revolucionarias, en estas llamadas Adelitas, en donde se ve toda esta fuerza y luchando y saliendo adelante, yo siento en el cine, respecto a crimen, el manejo de la revolución, y ya que tocamos la parte femenina, mucha contradicción, como mensajes en doble círculo, en doble moral, en doble intención, y que todavía el día de hoy se pueden seguir reflejando, porque de esta mujer revolucionaria en donde pues, voy a luchar, y la mujer de hoy en donde ya lucho, pero hasta un cierto nivel, va determinando muchas cuestiones, por ejemplo, de las películas en donde se presentan crímenes, en donde en México se muestra una mujer que, pues, que tiene, entre comillas, malicia, cuando no se puede reconocer a una mujer con malicia. Sí, que además también tiene que ver con cómo estamos construyendo a la mujer, cómo la mujer va a ser criminal. O sea, a pesar de que pensemos en la década de los, ¿qué fue? Los 40, los 50, creo que fue en el 44, 43, no me acuerdo. En Estados Unidos ya empiezas a atrapar un montón de mujeres homicidas. Uh-huh. Pero era un fenómeno desde el imaginario social casi improbable. ¿Cómo una mujer va a ser una homicida más allá de una asesina serial? No. Y se puede. Y sin embargo ocurre. Y incluso pensemos en cosas más actuales. O sea, el crimen organizado, ¿no? Claro. Lo que sería el narcotráfico, hasta donde tengo entendido, las mujeres también juegan un papel bastante importante, ¿no? De acuerdo. Y fíjate que esto me lleva a preguntarte y a preguntarles a todos ustedes, queridos escuchas. ¿Ya vieron El Infierno de Luis Estrada? Sí. Sí, fíjate que a mí me llamó mucho la atención. Digo, esta película, junto con El Atentado, otra de las cintas históricas y de celebración, que sí, que de alguna manera han sido defendidas por el gobierno. A mí me llama la atención que el gobierno haya apoyado a este tipo de historias que son pues bastante incómodas, ¿no? El narcotráfico es un problema que tiene muchísimas aristas que regularmente no tratamos en estos micrófonos por diferentes razones. Uh-huh. Pero que no deja de tener actualidad. La gente pregunta, ¿qué pasa con narcotráfico? Lo vemos todos los días en los medios de comunicación, los leemos uh-huh. todos los días en los periódicos. Vaya, el tabloide favorito de todos ustedes, su imagen de primera plana siempre es un decapitado o es una persona destipada, toda por el crimen organizado. Y a mí me llama mucho la atención que de alguna manera El Infierno se convierte en una suerte de crítica pues ácida a la propia pues guerra contra el narcotráfico que ha emprendido y que tanto defiende este gobierno, con todo y su vamos ganando aunque no lo parezca. No deja de ser un retrato pues bastante contemporáneo de lo que está ocurriendo en México. Percepciones sobre El Infierno. Sobre El Infierno. Fíjate que más que una crítica, uh-huh. una vez desmenuzándola, creo que hasta tiene una dosis de moralina exacerbada, ¿eh? Uh-huh. Mira, puedo comprender que la pobreza sea una de las razones por las cuales alguien entra en el crimen organizado. Pero no creo que sea la única. De acuerdo. Luego, esta cuestión de los personajes necesaria y obligatoriamente atrapados, bueno, habrá algunos que sí. Pero habrá quien también esté en el negocio, porque para ellos eso es un negocio. Y luego esta cuestión de, le entras al narcotráfico, pues te va a ir mal. A ninguno le fue bien. No, eso. A ninguno le fue bien. Y habrá algunos que yo creo que sí les debe de ir bastante decente. Sí, si no, no se dedicarían a ello. Exactamente. Y durante años. Entonces, ante eso sí estoy de acuerdo con lo que puede ocurrir narrativamente hablando con un personaje en particular, que además tiene todas las desgracias que podría haber tenido un paisano suyo un siglo antes, aplastado sí. por el clero, explotado por intereses burgueses y que tiene que ir a rendir culto a los extranjeros y que todos le fallan. O sea, en realidad este personaje también es un hijo de la revolución, ¿sí? Nada más que su santo es de otro tipo, ¿no? Y ahora sobre el atentado, que es otra cinta que captura uno de los episodios menos conocidos de la historia de México, el conato, el intento atentado, de atentado contra, sí, Porfirio Díaz a principios del siglo XX. A mí la película también me despertó esa duda otra vez, porque aparece por ahí incluso hasta una frase que es interesante en la construcción. De manera paralela al relato, vemos cómo este va permeando el imaginario popular a través de los espectáculos de carpa. Uh-huh. Y uno de los personajes dice, bueno, haiga sido como haiga sido, ahí está. Ahí está. Así se cuenta, pues así pasó. Sí. Cómo haya pasado no importa, el tema es cómo lo vas narrando en distintos medios. Creo que es un elemento genial lo que están aportando, como miren en el espectáculo cómo lo estaban parodiando, porque además no están tratando de retratar, es como la caricatura política, ¿no? Que para hacer una crítica necesitas sintetizar una cantidad asombrosa de información y distintas esferas en niveles múltiples. Cómo van tratando cómo fue el atentado, cómo fue procesado y que de repente desaparece el personaje y nadie sabe ni qué onda. Sí. Sí, o sea, ¿qué pasó? Bueno, ¿quién sabe? Bueno, no importa. No importa. Además de que hemos demostrado ser una sociedad sin memoria. En definitiva, sí. Cuando estamos viendo, fíjate que en ese sentido, no tanto el atentado, pero eso sí se lo reconozco a la del infierno. Uh-huh. Las representaciones que nos pone ahí, cinematográficamente hablando, de las condiciones de vida que puede tener una persona en un país que se supone democrático, libre, donde tienes una administración gubernamental que está apostando por abrir oportunidades, educación, etcétera, y que tengan esas condiciones de vida, pues estos pobres fueron olvidados por cualquier proceso revolucionario de los últimos 100 años. Claro. Y eso es lo triste, que no es sola, digo, este es como un granito de los pueblos que puede haber en muchos lugares en la República Mexicana, ¿no? O sea, y que han sido olvidados y que están hechos a un lado, y que desde dónde se está viviendo la revolución o estas imágenes que nos pasan de un México que de repente no cuadra con lo de hoy, con lo de hace 100 años y con lo que supuestamente no debería de verse de hace 100 años y que hoy es lo actual. Y que te lo siguen representando como el criminal de hace 100 años, marginal, pobre y que necesariamente va a ser una carrera delictiva, ¿no? Pues muy positivista, me recuerda mucho a los italianos, me recuerda a Cesare Lombroso, casi como si el destino inevitablemente te llevara hacia esos caminos, y bueno. Como el criminal nato. Algo por el estilo. Sí, definitivamente. Pues yo creo que por ahora llegamos al final de este programa. Antes que nada, muchísimas gracias, querida Blanca López, por habernos acompañado en esta ocasión. Esperamos que no sea la última. Por ahí tú sacaste a colación el tema del gran robo de autos de crimen en el videojuego. Mm. A lo mejor ese lo tenemos ahí pendiente para un futuro no lejano. Lo ponemos en el tintero. Pero por lo pronto, nos despedimos. Y muchísimas gracias, Blanca. Esta también es tu casa y tus micrófonos. Ay, muchas gracias, Lupita. Muchas gracias, Roberto. ¿Quieres enviarle saludos a tus alumnos? Enviarle saludos a mis alumnos. Enviarle saludos a tus alumnos, si quieres. Y fíjate que sí habría, porque tengo uno trabajando al monstruo, otro trabajando las representaciones de la muerte y otros trabajando identidad y pertenencia a grupos oficialmente indeseables, pero que de repente se vuelven deseables. O sea, todos los hijos de la superbestia, literalmente. Entonces, saludos a todos ellos. A todos ellos. Ok, muchísimas gracias. Y bueno, esperemos que, si no han visto estas películas que comentamos el día de hoy, por favor, no les podemos decir que corran al videoclub de su preferencia, uh-huh, porque quizás no lo tengan, pero sí, ya los venden en muchas tiendas de libros. En TV UNAM las pasan seguido. Todo este tipo de cuestiones. Sí, es cierto, el otro día vi, me parece que Los Olvidados en TV UNAM. Sí. Si mal no recuerdo. Entonces es algo muy, muy interesante. Y bueno, pues hasta aquí ha llegado una emisión más de Testigos del Crimen. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Estuvimos con ustedes, Roberto Coria y Guadalupe Gutiérrez, Testigos del Crimen. Esto fue Testigos del Crimen con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria.